serving up the hottest beats. Hottest beats with the hottest DJ. Actualidad es Berriozar está de fiesta. Bailar es Berriozar está de fiesta. ¿Por qué el resto de emisoras quieren a estos chicos? Porque son increíbles. Los viernes de 21 a 23 horas, la actualidad y el baile garantizados. Solo podían quedar dos: Álvaro DJ y DJ Mai. You are now in the mix. Berriozar Irratia, en el 100.8 de FM. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar Irratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar Irratia 100.8 FM o en guskiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mai. Sámbame, mi niña bonita. Dame cuáles son, ven conmigo a jugar. Llega a 100 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kiri, kiri, here, kiri, kiri, ah. Es una fiesta pa' mi mamacita. Midnight, ella está. High heels on, I'm shooting up the dark tonight. Feel fresh faced, I'm dressed as kinda tight. Attitude, you know what? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía del 100.8 de la FM. Bienvenidos y bienvenidas a Berriozar Irratia. ¿Esta canción te suena? Yo creo que sí, la estamos pinchando desde que comenzó. Berriozar está de fiesta, tu programa de música de baile, que desde ahora y hasta las 11 de la noche te vamos a proponer que tú, que estás al otro lado del receptor o al otro lado de internet, por supuesto, porque ya sabes que nos puedes escuchar también en eguskiplaza.net clicando en el logotipo de la radio. Eso sí, allá donde te encuentres, ¿eh? Así que no nos falles. Los saludos de Álvaro DJ y también, por supuesto, los saludos de DJ Mai, que está llevando hoy, le hemos dejado a ella llevar la máquina de Berriozar, está de fiesta, y que también nos va a pinchar grandes y buenos temas durante estos próximos minutos, durante estas próximas dos horas, de aquí y hasta las 11 de la noche. También comentarte que este tu programa lo puedes volver a escuchar el fin de semana, eso sí, una horita más tarde, de 10 de la noche hasta medianoche. Así que no tienes excusa para escuchar uno de los mejores programas que se hacen en el planeta. Berriozar está de fiesta con DJ Mai y Álvaro DJ. Y esto que arranca. Hoy tenemos para ti temas como los de Ibiza DJ Rockers. También tenemos a DJ Baldi junto a Peter Pau. O por ejemplo, tenemos un auténtico temazo de Diana Silva junto a Darío DJ. Así que ya lo sabes, esto comienza, esto se mueve, muévete con nosotros, muévete con Berriozar está de fiesta. Cada fin de semana, cada weekend en la 100.8 y en internet en eguskiplaza.net. Oye, que nos adentramos, ¿te parece bien? Pues nos vamos con esto, que suena así. Hablamos de No Dance DJ con este Starships. Con ellos comenzamos el programa de hoy de Berriozar. ¿Qué? ¿Berriozar? ¿Qué? ¡Berriozar está de fiesta! Berriozar, fiesta y te lo vas a perder. Yo que tú no me lo perdería, claro que sí. Oye, que esto es Berriozar, está de fiesta y estos son los primeros pasitos que estamos dando. Y que nos queda mucha, mucha noche de aquí hasta las 11 para compartir contigo grandes temazos como este que hemos abierto con Now Dance DJ, lo diré, y este Starships. Todo un gran tema para abrir esta nueva edición de Berriozar está de fiesta, que no te he dicho, que estamos en viernes 22 de noviembre. Si nos escuchas en riguroso directo, estamos en sábado 23, domingo 24 de noviembre. Si nos escuchas en redifusión en diferido, de 10 a 12 de la noche. Oye, que nos vamos con otro auténtico temazo, ¿te parece bien? Sí, yo creo que sí, que es hora de escuchar a el señor Nicky Romero y al señor Nervo con este Like on Ultra. Ey, en cabina ya sabes quién está hoy, ¿no? DJ Mai, pinchando para ti grandes temas, buenos temas, como este que nos acaba de poner ahora mismo Nicky Romero a Nervo, Like on. Should let you know. You make it feel like home. You make it feel like home, like home. Esto es viernes. Esto es fiesta. Berriozar está de fiesta aquí en el 100.8 con Álvaro DJ y DJ Mike. We'll be right back. Si te gusta, si te mola este tema, ya sabes que está extraído dentro del Ultra Dance 2013, ese auténtico recopilatorio con auténticos y grandes temas como este de Nicky Romero a Nervo, este Like Home. Que lo estás disfrutando aquí en la sintonía del 100.8 de la FM, que lo estás disfrutando en Berriozar, está de fiesta, que lo estás disfrutando en tu programa de música de baile. Cada fin de semana abrimos, no, seguimos con el weekend, ya que nuestros compañeros de 80, 90 y más lo comienzan. Pero nosotros lo calentamos más, más, más y más. A ver si esto te suena. ¿Te suena? ¿Te suena? Sí. Es la música de Lumid and Fatman Scoop con este Dance, uno de esos temas que me apetece bailarlo esta noche. ¿A ti te apetece también bailarlo? ¿Mover el esqueleto? Pues deja todo lo que estás haciendo, levántate y baila y disfrútalo con nosotros este Dance, Dance, Dance, Dance. Quien te habla, Álvaro DJ. Ahí estamos pinchándote lo mejor de la buena música de baile para comenzar este weekend, para comenzar este fin de semana. Y si nos escuchas en fin de semana, sábado y domingo, para continuarlo. De manos de Lumid and Fatman Scoop, este Dance. Oye, que la música no para, ¿eh? Que tenemos mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho por delante para darte a conocer. Grandes temas, buena música, todo esto aquí en Berriozar está de fiesta. Álvaro DJ y DJ Mai le quitan el protagonismo al hombre de negro. Todos los viernes, Berriozar está de fiesta. Contigo, DJ Mai y Álvaro DJ. Con un primer bloque impactante y el segundo inenarrable. ¡Ey! Solo los viernes y solo de 9 a 11. Ya no sonríen más, se arregla toda. Si va a la discoteca, siempre baila sola. Y a todo le da igual. Oh, oh, oh, oh. Bajo el sol, Tengo tan sangre rica. Bailando bajo el sol, sol, sol, sol, sol. Yo mira qué calor. Oh, oh, oh, oh. Yo soy un bañador. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mueve tu cuerpo, dale, mueve tu cuerpo y sigue el flow. Vete a la playa, que seguimos la fiesta. Fruta morena, que yo pongo mi tema. Qué bien suena este tema que nos trae Tony e Iván Alcántara. Esto se llama Bailando bajo el sol. Aunque en estos meses de invierno lo tenemos un poquito difícil, pero aquí, en Berriozar está de fiesta, tienes la posibilidad de hacerlo. Esto es Berriozar. Esto es fiesta. Sol, y mira qué calor. Y la música continúa. Berriozar está de fiesta, no para. Con Baby Ray y el verano, recordando esa estación tan lejana. El indomable, con Alex Barattini. Ya se sabe, qué volar. El verano, vamos para arriba, que el verano ya llegó, oh, oh. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, oh, oh. Suéltalo. Música, la gente está contenta. Poquito a poco te va subiendo la nota. La nota. La disco está repleta. Todo el mundo está de quieta. Hagan una bulla que se sienta hasta Cuba. ¡Vamos arriba! Vamos para arriba, que el verano ya llegó. Oh, oh. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Ya llegó, ya llegó, oh, oh. Manos para arriba, que los grandes temas que nos trae Flow and Diamonds. Esto es el remix del tema I Cry. Uno de esos grandes temas que lo estás escuchando, lo estás sintonizando y seguramente que con él se te están moviendo los pies. Lo escuchas aquí en la sintonía del 100.8 de la FM, lo escuchas aquí en Berriozar, está de fiesta. Hoy, como te comentaba anteriormente, llevando la máquina de Berriozar, está de fiesta DMI. Aunque, como has podido comprobar, también está presentándote y pinchando grandes temas de la música de baile. Ey, que estamos hasta las 11 de la noche contigo, ¿eh? Y atentos porque el 27 de diciembre, solo te digo que vamos a estar a partir de las 9 de la noche y hasta las 12, será una horita más. Será 27 de diciembre, no te adelanto quién va a estar ni nada más, porque en próximas fechas os iremos desgranando poco a poco todo lo que te vas a poder encontrar aquí. Esto es Berriozar, esto es fiesta. De 9 a 11, Berriozar, fiesta, ¿y te lo vas a perder? Que lo conoces, seguro que lo has bailado ya un montón de veces. Hablamos del tema Titanium, de manos de Ibiza DJ Rockers, esa gente que está afincada evidentemente en Ibiza, que son evidentemente DJs y que nos traen temas como este que estamos escuchando, Titanium. Comentarte que esto es Berriozar, está de fiesta. Si te acabas de incorporar, bienvenido, bienvenida. Llevamos solamente 28 minutos de programa y nos queda mucha noche hasta las 11 para compartir contigo grandes y buenos temas. Y atentos porque la sesión de esta noche promete. Oye, que la música continúa, que te dejo un ratito con DJ Mike, que te va a poner un par de temas guapos, ey, guapos. Estos primeros compases suenan a fin de semana y es que estás en Berriozar, está de fiesta. Ahora con Dance DJ y el tema Limbo. ¡Masivo! ¡We run away! ¡Vamos a cogerle! cintura, rodilla, piso, baja y pasa el limbo. Nos fuimos pues. Vamos, cógele. Piso, cintura, rodilla, piso, baja y pasa el limbo. Esto está como como pa, como pa, como pa rockear. Va a pasar la caliente con toda mi gente. Lo tu favor es el sol, tu bronceado y el calor. No puede estar mejor. Esto está como como pa, como pa, como pa rockear. Va a bailar lo caliente de palo y de frente. Lo tu favor es el sol, tu bronceado y el calor. No puede estar mejor. Donde los haya, de nuevo aquí, en Berriozar está de fiesta El Tiburón, con Dance DJ y de la mano de Álvaro DJ y quien te habla, DJ Mai. Voy a la discoteca, a ver si me conseguía una fresca. Get myself some rum, cause where I'm from sometimes you need some. Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado. La miré con ganas, con esa carita de fama. Ella miró, sí. Ella pasó. Se la llevó el tiburón, ahí está, el tiburón. Ahí está, el tiburón. Se la llevó. dijo, tú eres casado, me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado. Oh my God, ese tiburón no es fácil. Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón. Ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón. No pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue. Chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, canela, canela, canela, canela. Chocolate, chocolate, chocolate, chocolate, canela, canela, canela, canela. Salta, salta, salta, salta, guau, guau, guau, guau. Salta, salta, salta, salta, oh, oh. Salta, salta, salta, salta, guau, guau, guau, guau. Salta, salta, salta, salta, oh, oh. Un poquito más suave. Berriozar está de fiesta, aquí en el 100.8 con Álvaro DJ y DJ Man. Eres mi niña, princesa de mi cuento. Ay mami, dame un beso que me lleva al universo. Daré el amor muy lento, esto será... I got a feeling, oh baby, it's a vibe. I got a feeling that it's a love tonight. Oh baby, it's a this feels a vibe. Hands up and wake me up. Turn up the music. Ooh, the DJ blows my mind. Don't stop the rhythm. Hey. The rhythm of my heart. Oh baby, hands up. Hands up. Just one more time. Uh-huh. Hands up. Hands up. Oh baby, let's get to it. Make me feel. Oh, I'm ready tonight. I'm ready to fly. You make me feel. I'm ready to not, ready to fly. Oh, oh, oh, oh, oh. Can you feel the love? Oh, oh, oh, oh, oh. Can you feel the love? Uno de los temas que te levanta del sofá, que te levanta de la silla o que te levanta de donde estés y con el cual, por supuesto, disfrutas, saboreas y sientes lo que es la música de baile. Eso es lo que hacemos, DJ Mai, Álvaro DJ, cada viernes, cada sábado y cada domingo, en tu programa de música de baile Berriozar está de fiesta, aquí en la 100.8 de la FM. Con lo mejor, lo dicho, de la auténtica música de baile, con este Can You Feel the Love, de manos de DJ Baldi and Peter Pou. Can you feel the love? Y la música continúa, no lo olvides, aquí en el 100.8, comenzando, bueno, siguiendo el fin de semana, siguiendo el weekend, porque es muy largo. Y más si estás con nosotros, si estás en la buena compañía de Berriozar, está de fiesta, en la buena compañía de los dos mejores DJs que te puedes encontrar en el mundo mundial. Pa' este baile no hay salida, que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Pa' este baile no hay salida, que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Creo que la manera en que mueve su cuerpo tan violento, de la forma en que va, le pone sentimiento a su cuerpo que me tiene loco. lo estás bailando, lo estás disfrutando. Es uno de los temas clásicos que nos trae Dance DJ. Seguro que sabrás de qué hablamos, el tema más conocido por ellos, Zumba. Contigo, ¿quién te habla? DJ Mai. Y ahora, atentos, atentas, porque viene Fabio Covelli con Echa pa' allá, un tema de esos que no te dejan quieto ni un solo segundo. Así que a disfrutar, a moverte y a sentirlo. Berriozar está de fiesta. We ready. TNA, Dario J, Diana Silva, vente conmigo. Quiero estar, me tienes. auténtico temazo el que nos trae Diana Silva y Darío DJ juntos, este pedazo de tema que está sonando aquí en la 100.8 20 conmigo. Y es que tienes que venir y disfrutar de lo que tenemos aquí. Y sí, sin ir más lejos, en el 100.8 de la FM, en Berriozar y Ratia, esto es Berriozar está de fiesta, ya un clásico. Y es que vamos por la calle y hasta nos conoce la gente. Con eso te lo digo todo. Es que Berriozar está de fiesta, te pone lo que a ti te gusta, lo mejor de la música de baile. Ahora con este pelotazo, grandioso, buenísimo tema de Diana Silva y Darío DJ, vente conmigo. Y nosotros que seguimos compartiendo contigo más música, y atentos porque ahora nos vamos con una sesión comercial. Sí, una sesión de octubre del 2013, está un poquito esperada, estamos a finales de noviembre, pero bueno, no pasa nada. Es una sesión que nos trae un DJ, más concretamente de Madrid. Y estos son los primeros compases de esta auténtica sesión que te dejamos hasta prácticamente el final del programa para que lo disfrutes, lo deleites y lo bailes. Esta es la segunda parte de este programa. Para ti, para todos, para todas. Esto es Berriozar está de fiesta. Conmigo tú la pasarás bien. No te resistas, señorita, ven. Déjame decirte un par de cosas. No se me ponga nerviosa y acércate. Solo Marru DJ. Ella sale de linda de pies a cabeza, y copas de veces se sube a la mesa. Se toma un chupito y la fiesta comienza. En medio de la pista luce su belleza. Copa y tequila y olvida la pena. Pide este tema y media la cadera. Otro chupito y se pone traviesa, y todo con tal de borrar su tristeza. Siempre sonriente y con olor a fresa, te mira a los ojos, te muestra entereza. Ella quiere más, más camarero, dale más. Ella pide más, más camarero, otro más. Tampoco sufrir por algo perdido, ni lamentarse por haber caído. Mirada inquieta y cara de princesa, conjunto y tacones, pero no tropieza. En medio de la pista, mi fe, su belleza. Copa tequila y olvida las penas. Pide este tema y venía la cadera. Con sus amigas mueve la melena. Ese ritmo que quema no lleva las penas. Estás escuchando Sesión Comercial con Marru DJ. ¡Gracias! y sabor. Sonrisa tan linda y bella que me hace enloquecer. Vivir en Nueva York y yo aquí no tenía para pagar la luz. De la que nunca me dejó cantar, siempre me rogaste que fuera a estudiar. Ahora ve corriendo y cuéntale a tu papá. Ahora todo el mundo canta mi canción. Ahora soy el rey de la televisión. Ahora hago conciertos en estadios, reviento la radio y tú cantas mi con, con, con, con, con, con. Y ahora tus amigas quieren fotos contigo. Ahora todo el mundo ya quiere ser mi amigo. Es que siempre quise vivir esto contigo. Solo te quedó mi canción. Estás escuchando Sesión Comercial con Marru DJ. Sabes que yo, aunque no te di mil cosas, te di mi amor. Pudiste tenerlo todo, pero solo te quedó mi canción. Ahora que estás sin mi beso, sabes que yo, aunque no te di mil cosas, te di mi amor. Pudiste tenerlo todo, pero solo te quedó mi canción. Y aunque no estás, me siento bien, no puedes ver. Aunque se está tratando de olvidar, los viejos momentos no volverán. Solo te quedó mi canción. Y aunque no estás, me siento bien, no puedes ver. Aunque se está tratando de olvidar, los viejos momentos no volverán. Ahora todo el mundo canta mi canción. De la televisión, ahora voy a conciertos en estadios, reviento la radio y tú cantas mi pom pom pom pom pom pom. Y ahora tus amigas quieren fotos contigo, ahora todo el mundo ya quiere ser mi amigo. Aunque siempre quise vivir esto contigo, solo te quedó mi canción. Solo te quedó mi canción. Solo te quedó mi canción. Thank you. Twitter, @marrudj. Listen. escuchando Sesión Comercial con Marru DJ. Vivir mi vida. enamorado, me tiene desesperado, enamorado, completo enamorado, loca mi cabeza, por ella voy a con Maru DJ. su cuerpo sea sol, se me luce de España a Florida, que así me propuse yo de enamorarla antes que me la cruce. Su sonrisa, su cigarra, prisa, quita su camisa, sus dos minutizos, la playa y la brisa, dos cuerpos en tensión, de tierra en arena sube la presión. Mami, tan linda figura y tan lindo cuerpo, tan lindo cuerpo. Cómo mueve su cintura, me tiene envuelto, me tiene envuelto. Sacude esa arena, mi linda morena, ve la temperatura, mira cómo suda. Sacude esa arena, mi linda morena, ve la temperatura, mira cómo. Sígueme en Twitter, arroba marrudj. Visita mi blog blog en djmarru.blogspot.com. Falta más una guitarra que haga cruzando la tierra de las velas, rompiendo la visora de la selva. Va calentando más, más el día y el aire, y un poquito más allá. Una guitarra que va. Se sube hasta la nube a mi cabeza. Y bailando así no sé sentir que yo voy. Desde Panamá hasta Brasil, Venezuela hasta Medellín, de Miami hasta Madrid. Soy muy loca, tengo pa' ti si quieres más, más. El DJ le da, no me hace falta más. Y una guitarra que haga tambor que suene, la palma que haga fanfare, guitarra que haga tambor que suene, la palma que haga lo fanfare y suena pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. En cabina Marro DJ. Es mala quitarle esa ropa, sé que te vuelve loca, que te ves y te muerda la boca. Que solo somos tú y yo, que solo somos tú y yo, que solo somos tú y yo. Es un amor de verano, oh, de verano. Con el sol y la arena sube y sube el calor. Con esa cinturita, mirita bonita, bailando ya me pone, oh, oh, oh. Blogspot.com. www.marrubiguez.com. Bailemos de bye. me excitaba. Y así ya te excita, bendito, el momento que me pones malita. Mami, tú me pones malita, va. Dentro de mi cuarto besitos. Llévame al infinito, te lo repito, te lo repito. Vamos a portarnos mal, tú y yo, mamá. Lo que tú me das, ay, ay, ay. Till the end of time, 'cause we are written in the sky. Get close to my lips, lock you up in my kiss. Tell me you will be mine tonight. Be my esta auténtica sesión que nos la ha pasado el señor DJ Marru. Es la sesión de octubre del 2013. Ya sabes que DJ Marru, o si no te lo explico, es uno de los grandes DJs residentes en una de las salas importantes de Madrid. Y ha dicho, pues la sesión del mes de octubre se la pasamos a los chicos de Berriozar está de fiesta para que la pinchen. Y aquí está, sí señor, nuevamente el señor DJ Marru con esta auténtica sesión octubre 2013. Estás escuchando Sesión Comercial con Marru DJ. DJ Marru, Marru DJ, compartiendo con nosotros esta auténtica sesión octubre 2013. Una sesión que la ha hecho en su casa, ¿eh? En su casa. Es una sesión comercial que está en el YouTube y también está en el Facebook y en el Twitter, como ya has podido escuchar en las cuñas sucesivas de la sesión. Y nosotros que vamos a poner ya el punto y final al programa de hoy viernes 22 de noviembre, si nos escuchas en riguroso directo de 9 a 11 de la noche, si nos escuchas en redifusión, en diferido, lo escuchas el sábado 23 y el domingo 24 de noviembre de 10 a medianoche. Volvemos el próximo fin de semana, será ya último fin de semana del mes de noviembre. Entraremos ya en el mes de diciembre y eso quiere decir algo especial. El 27 de diciembre, 9 de la noche, vamos a tener un programa especial. Berriozar está de fiesta, no te cuento más, porque van a pasar por aquí mucha gente, van a pasar muchos showman. En definitiva, que te lo vas a pasar muy muy bien. Los saludos de DJ Mai, que ha estado aquí en la cabina, hoy le he dejado todo para ella. Ha salido todo estupendamente. Es buena música. Y los saludos de quien te habla, Álvaro DJ. He estado dándole y hablando, yo creo que más de la cuenta. Pero bueno, espero que lo hayas disfrutado y espero que lo hayas pasado bien. Estas dos horitas de auténtica música de baile que cada fin de semana te presentamos para ti de nuevo a 11 los viernes, sábado, domingo de 10 hasta medianoche. Y nos vamos con este tema del señor, bueno, señorita, Jesse Matador. Esto se hace llamar Alex, hola, ole. Sí, ¿cómo lo oyes? Volvemos la semana que viene a pasarlo bien, a disfrutar de la semana. Y eso sí, a bailar toda la música de baile que tú quieras o que te dejen poner en tu casa. Adiós. Danser, tout le monde.